Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Ya le dije lo que el salmista escribió. Y quiero también que nos enfoquemos en lo que Pablo dice, donde leímos en Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el bien del Evangelio. Este versículo último que acabo de leer lo escribió Pablo a los cristianos de Filipo, a los cristianos de los filipenses, ¿ok? La gente, los cristianos que estaban en Filipo. Note que ellos estaban muy preocupados acerca de las cosas que ellos habían oído que le había pasado a Pablo. Pablo estaba preso y mal preso, preso del imperio. Era un prisionero del imperio. Y ellos escucharon, aún en el tiempo de Pablo, hermanos, se expandían las noticias como agua. Imagínense ahora en este tiempo de la informática que tenemos, aún en aquel tiempo. Ellos habían escuchado que Pablo estaba preso y estaban muy preocupados. Y esto le había causado algunas aflicciones. La iglesia de Filipo era una iglesia que amaba mucho a Pablo. Era una de las pocas iglesias que se preocupaba personalmente por el apóstol. Cuando Pablo tuvo algunas dificultades, varias veces donde ellos sabían que Pablo andaba, le mandaban ofrendas. Y ahora, si usted nota al final, en el libro de Filipenses, Pablo le agradece a ellos por una ofrenda que le mandaron. Dice: agradezco lo que me enviaron, no porque tenga necesidad, porque he aprendido a gozarme en abundancia y también en necesidad, sino por ustedes, al ver el amor y el aprecio. Filipo, la iglesia de los filipenses, amaba profundamente a Pablo. No era como la iglesia de Corinto, que Pablo no era muy querido en Corintios, aunque Pablo fue fundador de ambas iglesias. Pero los filipenses tenían otro espíritu. Ahora yo quiero que usted note, Pablo le escribe esta carta estando, ya le dije, en la prisión de Roma, y estaba Pablo, obviamente, en grandes aflicciones, porque estar preso no es muy bueno. Estaba en grandes problemas y en aflicciones, y no estaba necesariamente muy bendecido materialmente. Estaba en prueba el apóstol. Ahora, si usted estudia, hermanos, la vida de Pablo, varias veces nosotros hemos puesto esto de ejemplo, usted sabrá los grandes retos y las situaciones que Pablo tuvo que enfrentar. Yo le he dicho varias veces que en varias ocasiones Pablo, en las cartas de Pablo, explica las grandes pruebas y los grandes problemas que él tuvo. Por ejemplo, si contamos alguno de lo que él describe, por allá en Corintio él describe que tres veces él naufragó, se le hundieron los barcos donde él iba, fue golpeado varias veces, azotado, apedreado, sufrió burlas, persecuciones, hambre, sed, desnudez, difamación de carácter. En la carta a los romanos, por allá en el capítulo 8, versículo 32, dice: yo estoy seguro que a mí nada me separará del amor de Dios que es en Cristo, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni persecución. Todas estas cosas que él describe fueron cosas que en un momento dado en su vida él pasó. Tremendo sufrimiento. Pablo es el apóstol que se atreve a decir: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pablo es el apóstol que se atreve a decir: si alguno me imita a mí, imita a Cristo. ¡Qué bárbaro! Tan fuerte fue el sufrimiento de este hombre, las luchas de este hombre, difamación de carácter. Ahora, yo quiero que usted note, en el libro de Corintios, él dice que el peor de los sufrimientos no fue tanto los naufragios, los golpeos ni las pedradas que le dieron, sino vino de mano de gente que se llamaban creyentes, que se llamaban cristianos. Y eso es cierto. Usted, hermano, si allá fuera en el mundo, lo dejan, le dicen cosas feas de usted, le dan un golpe, una patada, usted, aunque le duele, no le duele tanto como que alguien de la familia, alguien suyo, alguien en quien usted confía, lo maltrate, lo deje, alguien en quien usted le ha dado su confianza, ¿sí o no? Y muchas veces las peores heridas se reciben de los mismos hermanos. Y le digo esto, oiga bien, por amor a Dios, porque hay gente que en este camino dejan el camino del Señor por causa de malos hermanos. Amén. ¿Por qué no sirviste a Dios? ¿Por qué no sigue a Dios? Por causa de un mal hermano, por causa de fulano mengano que dio un mal testimonio, dijeron de mí. Hay gente que son heridos, han sido heridos, están heridos por causa de malos hermanos. Bienvenido al club. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado algún mal hermano? Yo me he encontrado algunos. Y le tengo mala noticia. Se lo va a seguir encontrando. Eso es lo natural. Amén. Ahora yo quiero que usted note, note algunos líderes, amigos de Pablo incluso en algún tiempo, se convirtieron en gente perniciosa, tomaron las congregaciones la pusieron contra él, criticaban la forma de vivir del apóstol, cuestionaban su autoridad. Y parece ser que Pablo, a través de esto, pasó por una enorme cantidad de aflicciones. Ahora yo quiero que usted note, me llama la atención. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 24, Pablo mismo afirma y dice: sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor, ni preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Más tarde el apóstol afirma, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 3 al 4, dice: nadie sea confundido en medio de estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto, porque cuando aún estábamos con vosotros, os predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones, y así ha acontecido como lo sabéis. Entonces Pablo aquí está diciendo a los creyentes, y oiga lo que escribe, dice: yo se lo he dicho antes, si ustedes han de caminar con Cristo, encontrarán aflicciones, y esto no debe de sorprenderles. El apóstol Pedro dice: no se sorprendan por el fuego de prueba que les sobrevenga. Hay advertencia en la Biblia. Juan dice: llegarán momentos, dice el apóstol Juan, donde muchos, creyendo que le hacen un favor a Dios, os matarán. Amén. Gloria a Dios. En el día de hoy, hermanos, quiero de nuevo llamar a su atención por la apostasía que estamos viviendo. En el día de hoy hay doctrinas, hay predicadores, hay iglesias que enseñan, y por enésima vez se lo digo, diciendo que todo aquel que está sufriendo o tiene prueba o situaciones porque no tiene fe o no tiene la fe correcta. ¿Han oído ustedes eso? Hermanos míos, y yo le voy a decir que no es cierto, hay gente que tiene la fe correcta y hay gente de fe, y le toca sufrir. ¿Acaso me va a decir que el apóstol Pablo no tenía fe? ¿Todavía nos estamos entendiendo? Quiero hablarle la realidad. En este camino a veces hay que sufrir, a veces es necesario sufrir. Y el salmista David decía: fue necesario que yo sufriera. Cuando no andaba en sufrimiento, andaba medio raro, y a través del sufrimiento se trajo al salmista al camino. Y él lo afirma, en el caso de Pablo no era que andaba descarriado, pero también era necesario. Dígale que está a su lado: a veces es necesario sufrir. Dígale, y si te toca sufrir, no le saque, sufre como valiente, bendito el nombre de Dios, porque el sufrimiento en ocasión se torna en bendición. Gloria a Cristo Jesús, y más le vale que lo crea. Gloria al Señor. Hay predicaciones que yo he escuchado donde dice que si usted tiene la fe correcta, no tienes que sufrir. Pare de sufrir. Que usted va a prosperar si tiene la fe correcta. si usa los versículos correctos, si usa la confesión correcta, si usa la palabra correcta, si se viste correcto, si da la ofrenda correcta, si hace tal cosa correcto. El problema es que a veces usted hace todas las cosas correctas y el asunto no sale como le dijeron. Bienvenido al club. Todavía puede glorificarle. Dicen, si hace esto así, así y así, no tendrá problema. Y usted lo hace, y luego cuando las cosas no salen, queda usted destruido, queda usted doblado, queda usted con su fe marchita, porque entonces le echan la culpa a usted, o termina usted, cuando sabe que ha obrado correctamente, echándole la culpa a Dios. Y nunca le echa la culpa al predicador falso que le enseñó falsamente lo que usted está creyendo. Amén. Veja a Dios, veja su palabra y al predicador falso lo salva. Dios es veraz, todo hombre es mentiroso. Dios nunca cambia. Gloria a Dios. Y si usted, Dios promete algo y no se cumple, el culpable no es Dios. El culpable probablemente sea usted. O el culpable probablemente sea el que le enseñó torcidamente que Dios dijo lo que Dios no había dicho. ¿Está claro? ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo quiero enseñarle esto, y si esto le ayuda a usted en el nombre del Señor, quiera Dios que esto le ayude. Amén. Tales palabras de usa la fe correcta, usa la confesión correcta, usa la ofrenda correcta, no son palabras que aparecen doctrinariamente en la Biblia. Al contrario, mi Biblia dice que es necesario sufrir por causa de Cristo. Es necesario sufrir por causa del Evangelio. Es más, la Biblia dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Es más, Jesús dijo, sabéis que en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones, mas no temáis, porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Es más, la Biblia, la palabra del Señor dice que sobre aquellos que edifican su casa, Mateo capítulo 7, vendrán ríos, tormenta, vendrán tempestades, y soplarán y pegarán con ímpetu, y no se caerá si está plantado, fincado en las rocas, pero le van a pegar. ¿Lo ha leído o estoy mintiendo? Conforme a estos falsos predicadores, entonces, con toda la que a Pablo le pasó, parece que Pablo no tenía fe. Es imposible, pero esto es lo que me quieren decir. Si el sufrimiento no es para el cristiano, entonces Pablo no tenía fe. Pablo no sabía cómo vivir correctamente. Pablo no sabía dar la ofrenda correcta ni tenía la confesión correcta. ¿A quién le creo? ¿A Pablo o a esto que tuerce la palabra inspirada que Pablo dijo? Yo quiero que usted note un siervo de Dios. Y no le estoy diciendo que el Evangelio es puro sufrimiento, pero tenemos que balancear el asunto. Yo creo que Dios bendice. Yo creo que Dios nos saca adelante. Yo creo esto porque es bíblico, de gloria en gloria, triunfo en triunfo y victoria en victoria. Pero también yo creo que hay periodos de prueba, hay periodos de lucha, hay periodos donde hay que ayunar, hay periodos de silicio, hay periodos de ceniza. Es más, el rey Salomón decía, hay tiempo para sembrar, pero hay tiempo de dejar de sembrar. Hay tiempo de reír, pero hay tiempo de llorar. Hay tiempo de recoger y moler piedra, y hay tiempo de dejar de moler piedra. Tiempo de vivir, tiempo de morir. Para todo y todo tiene su tiempo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay tiempo y todo tiene su tiempo. Y le estoy contando lo que pasó con un siervo de Dios para que usted pueda mirar y reflejarse en ello. Mire lo que la palabra de Dios aquí nos dice. Mi Biblia dice, y es lo que Pablo escribe y nos deja ver, cada día él se despertaba no sabiendo lo que le iba a suceder. ¿Le gustaría a usted andar así? A mí no me gustaría, pero si hay que andar, ¿qué le vamos a hacer? Note, en el libro de los Hechos, yo leo, capítulo 20, versículos 22 y 23. Pablo habla de las grandes, allí dice, cómo él sabía las grandes aflicciones que le esperaba. Y note, todavía no caía preso. Dice que el Espíritu daba testimonio por todas partes de las cosas terribles que le iban a pasar. Se imagina usted, siervo de Dios, que por donde quiera que usted vaya, el Espíritu Santo esté dando testimonio de qué cosa fea le van a pasar a usted. ¿Cómo se sentiría usted? Amén. Yo quiero que usted se imagine el siguiente cuadro en su mente. He aquí, un santo hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios para llevar el Evangelio a todas las naciones. Cada vez que él iba a hacer algo, el Espíritu Santo le advertía. Y oiga cómo le advertía: Pablo, el próximo lugar donde llegará no te será fácil. Vas a enfrentar una grave oposición donde quiera que llegue. ¿Puede usted relacionarse con la vida de este hombre? La vida de este hombre es una vida completamente sorprendente. Si usted nota, ¿puede usted imaginarse a Pablo enfrentando en cada punto donde llegaba una prueba terrible? Por ejemplo, imagínese este cuadro. El Señor le manda y le dice: vete a predicar. Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he mandado. ¿Se recuerda? Amén. Allá va Saulo y Bernabé. Ahí viajaron en barcos, en muchos lugares. Pablo dice en Corintios que varias veces el barco donde iba se le hundió. ¿Se imagina usted yendo a predicar el Evangelio y que de pronto el barco se le hunda? Y quedar en alta mar, pescado de un pedazo de palo. Un día entero, 24 horas, sin agua y sin comida, sin saber qué va a pasar de usted. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes ha pasado una prueba así. Lo primero que usted va a decir es: Dios a mí me ha abandonado, Dios me ha dejado, Dios, pero yo venía a hacer tu voluntad, yo venía a hacer tu obra, ¿qué ha pasado conmigo? El barco se hundía, Pablo tiene que nadar pegado de un pedazo de palo por su vida, largas horas hasta llegar a la tierra. Dirá usted, cualquiera se devuelve. No, lo que pasó fue que ahora el resto del viaje tiene que caminarlo a pie. Salió en barco, el barco se hundió, hay que seguir con la orden y ahora camina a pie. Y luego que va caminando, imagínese este cuadro, más adelante le sale una turba de ladrones y le termina de robar lo poco que le queda en medio del camino. Siga mirando este cuadro, finalmente alcanza la parada en su próxima misión. Y en vez de escuchar el mensaje, lo mejor que le podía pasar a un predicador es que después de predicar el mensaje todo el mundo se convierta, ¿verdad que sí? Pero no, viene hundido del barco, náufrago, robado, y ahora llega a predicar el mensaje. Esto es una paráfrasis que estoy haciendo de la vida del apóstol como está descrita en el libro de los Hechos. Amén. Y en todo el libro de los Hechos usted puede ver en resumen lo que yo estoy diciendo. Llega a cierto lugar a predicar el Evangelio. Está muy buena la Biblia. A predicar el Evangelio. Y cuando llega a predicar el Evangelio, en vez de escuchar el mensaje, ¿qué pasa? La gente se levanta contra él, se burla de él, lo golpean y lo echan en la cárcel. Oiga bien. Náufrago, robado y ahora preso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en verdad hay que tener fe para enfrentar todas estas situaciones. Es muy fácil decir yo tengo fe para que Dios me bendiga. Pero hay gente que no tienen fe para soportar las aflicciones y las pruebas. Y le llegan las aflicciones. Tienen fe para recibir, pero no tienen fe para aguantar. Amén. ¿Qué es lo que es la fe salvadora? Es la fe de la persona cuando se deposita en Cristo, de tal manera que resiste en Cristo, se mantiene y permanece creyendo a Cristo, bendito nombre de Dios, y puede decir, identificándose con el apóstol, no importa lo que venga, en lo alto, en lo bajo, en lo peligro, espada, cuchillo, lo que venga, nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Gloria a Dios. No es la vida material, no es lo que yo posea. Amén. La pregunta que yo le quiero hacer, vamos a hacer que usted es un Pablo moderno. Usted está bien sentadito aquí. Hello, ¿cuántos de ustedes tienen sus hijos? ¿Cuántos de ustedes darían su vida por sus hijos? No hay padre que no dé su vida por sus hijos. La gran mayoría. Vamos a ponérselo de esta manera. Que usted salga de la iglesia en esta noche y cuando llegue a su casa encuentre su casa quemada. Y dice, ¿dónde están mis muchachos? Y le diga, bueno, de los 5 hijos, 3 se murieron y 2 están gravemente en el hospital. Vamos a hablar en serio. Y cuando sale corriendo al hospital, en el camino se volca el carro y se mata el esposo o la esposa. Se lo pongo más dramático. Y ahora le llevan a usted herida al hospital para darse cuenta que los 2 hijos que tenía, o heridos, ya murieron. Y estando en el hospital le dieron la noticia que a su papá y a su mamá le dio un infarto en la casa y se murieron. Y ahora le dieron la noticia de que todo lo que tenía en México se lo robaron, estando todavía recuperándose. Y luego le llega la noticia de que está paralítico y el trabajo que hacía ya no lo puede hacer. ¿Qué haría usted? Quiero que se ponga a pensar en esto, para que esto le fortalezca su fe. Yo le puedo decir que la gran mayoría de los creyentes que viven en esta ciudad, en la primera o en la segunda de las pruebas en cadena que le mencioné, ya se rajaron hace tiempo. Maldijeron a Dios quizás. Yo no sé usted. Y quiero traer esta palabra para hacerle conciencia. Que a menos que usted tenga una fe, donde usted haya pasado al otro lado y haya quemado el puente, y aunque todavía usted pise la tierra, aquí su mente, su corazón, su alma esté del otro lado. Mientras esté aquí, de este lado del puente, solamente la mente al otro lado, pero usted se siente aquí, tiene peligro de devolverse, de renegar, de tirarse a tierra. Pero a menos que usted ya esté del otro lado y es el bagazo, solamente el caparazón, el cuerpo que está de este lado, pero usted ya cruzó, usted está reinando con Cristo, la vida suya es vida nueva, tiene la mente de Cristo, ha sido renovado, transformado, puede decir como Job. Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó su nombre, se ha glorificado. Que usted le pueda decir a sus hijos, te amo con todo mi corazón, pero amo a mi Jesús más que a ti. Que pueda decirle al esposo, ¿sabes qué? Mi amorcito querido, lindo, bonito del alma, eres buena onda, buena gente, buena cosa. Has sido fiel conmigo todos los días. Pero si me ponen a escoger entre tú y Cristo, escogí a Cristo hace tiempo. Que le pueda decir a la mujer, eres bonita, Miss Universo, qué bárbara, qué bruta, qué hermosa eres, mujer. Has sido la compañera de mi vida, la compañera de mi ensueño. Pero si me pones a escoger entre tú y Cristo, hace tiempo que escogí a Cristo, y si tú me abandonas, me divorcias, me dejas, me matas, haz lo que quieras, yo sigo con Cristo, porque morí con Cristo, estoy juntamente crucificado para no vivir más yo. Ahora Cristo vive en mí. El que vive ese tipo de vida, hace tiempo que venció a un... que son mantequilla, vaselina. Dale un poquito de lumbre, se derriten. Amén. Todavía están aquí. Dígale a su lado, hay que cruzar el puente. Y después que lo cruce, hay que quemarlo. Dale lumbre al puente de regreso. Dile, estoy en la etapa donde nunca se regresa. Yo no estoy aquí payaseando. Mi esposa le puede decir, hay muchos puentes que yo he quemado. Y todavía estoy quemando algunos. Cada vez que encuentro un puente que yo puedo saber que puede servir para que yo me devuelva, lo quemo. Lo quemo. Lo quemo. Lo quemo. Gloria a Dios, quiero permanecer de aquel lado. Y el diablo muchas veces pone puente. Y de este lado pone cosas hermosas diciendo, cruza para acá. ¿Eh? De aquel lado le echo gasolina, le echo dinamita y lo quemo. Gloria a Dios, derrúmbate. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Si usted lo pierde todo, ¿qué haría? Póngase a pensar. Porque es muy lindo en el momento de bendición cantar, alabar y aleluya y gloria a Dios. Imagínese sin mujer y sin poder volverse a casar. Imagínese sin marido y sin poder volverse a casar. Hay gente que esa es la decisión que tienen que tomar sin ver si quieren salvar. Imagínese sin hijos, sin marido, sin mujer, sin salud, sin dinero, sin patria. Yo sé que Dios, mi Dios no lo va a poner así a usted, pero lo quiero llevar a lo más bajo. Pero usted es más bajo de lo que estoy, lo que me ha llevado, sí, más bajo todavía. Hay un punto más. Imagínese en la calle. Claro, eso no va a ocurrir porque si usted es justo no va a estar desamparado. Hay promesa de Dios. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Lo estoy poniendo en un caso extremo. Imagínese ahora homeless, debajo de un puente. ¿Todavía sirve a Dios? Váyanse a Super Bowl. ¿Todavía servirían a Dios? Ese amén no convence, ni lo convence ni a usted. Pablo decía, yo estoy seguro que a mí nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo. ¿Por qué Pablo decía que tenía esa seguridad? Porque Pablo había sido probado. Hay lo que se llama fe no probada y fe probada. ¿Por qué Pablo decía, yo estoy seguro, he llegado al convencimiento en mi vida de que a mí nada, ay Jalisco, no me rajo? ¿Por qué razón lo decía? ¿Sabe por qué? Porque él había sido probado en peligro, en prueba, en desnudez, en cuchillo, en espada, entre los lengüeteros chismosos, hermanos, entre los falsos ministros, entre los falsos pastores, entre los traidores, y todavía seguía glorificando a Dios, porque decía, este que está aquí se murió, y mi vida está escondida en Cristo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo conforme la fe en el Hijo de Dios, bendito su nombre. Amén, pasa al otro lado, pasa al otro lado, pasa, gradúate en la fe. Hebreos capítulo 11 nos habla de una gran nube de testigos. Gente que se graduó en la fe. Yo tengo un mensaje que escribí por ahí que se llama Fe, la otra cara de la moneda. Y hablamos de esos testigos de Hebreos capítulo 11. Uno dio su vida, Abel, por su fe, le costó la vida. Otro, Enoc, caminó 300 años con Dios. Mire que usted lleva 20 y cree que bárbaro, yo tengo 20, tengo 30 de convertido, tengo 50, no es nada. Enoc a los 65 años engendró a Matusalén y luego caminó con Dios 300 años. ¿Sabe lo que es caminar con Dios? En un mundo perverso, cada día se mantuvo en fe. Noé fue llamado, dice Hebreos 11. Y le dijeron, Noé, sálvate y haz el barco donde te va a salvar. 120 años allí estuvo, en un lugar prediciendo que iba a llover donde nunca había llovido. Con la burla de toda esa generación malvada y maligna, hasta el día que Jehová lo entró en el barco y cerró la puerta. Amén. A Moisés le dijeron: Moisés, hijo de la hija de Faraón, 40 años en palacio, príncipe y probablemente heredero de la corona. Dejar la comodidad del palacio, irse al desierto 40 años, a bregar con chivos apestosos y ovejas hediondas. 40 años. Para luego venir 40 años a luchar con gente cabezones. ¿Por qué lo hizo? Dice, porque tenía la mirada en el galardón. Abraham se le entregó la tierra prometida y dice que nunca hizo morada fija. Yo le leí a ustedes en estos días cuando se le murió la mujer a Abraham. Era tierra de él porque la había prometido, la compró por precio. Dijo, deme la cueva por precio te la pagaré. Y era tierra de él. Y habitó, dice, como extranjero en su propia tierra, porque tuvo la mirada en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Ay! Por esa fe, dice Hebreo, muchos anduvieron pobres. ¡Ey, prosperados! ¿Dónde están? Porque mi Biblia dice que muchos por fe anduvieron pobres, despreciados, perseguidos, vestidos con pieles de ovejas, viviendo en cuevas, perdieron sus posesiones por causa de su fe. Hoy yo sé que ustedes que están en Chiapas me escuchan, Ocosingo, allá en Hidalgo, en Chihuahua, pueblos y lugares perseguidos donde muchos de ustedes están muriendo por causa de la fe. Amén. Hay un catolicismo rabioso que le echa a la autoridad, le queman las iglesias, matan a los pastores, violan a las hijas. Sigue firme adelante, que si perdemos la vida aquí, moraremos para siempre con Él. No te rajes, sigue adelante, bendito el nombre del Señor. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Tratan a pedrada. Ustedes en Zacatecas también. Los huicholes andan corriendo de un lado a otro. Lo tienen que no tienen lugar. Perseguidos. Persecución moderna. Hay pastores en el Medio Oriente. En Irán han ejecutado pastores de las Asambleas de Dios, porque han predicado el Evangelio. Son iraníes. Y todo iraní tiene que ser musulmán. Dicen ellos, como se han convertido al Evangelio, son pastores, lo han muerto, lo han matado. Gloria al Señor. Pablo termina en la cárcel. Sale del mar, náufrago, hambriento, caminando, robado. Predica para terminar en la cárcel, hermano. En otras palabras, cuando el hombre se merecía un hotelito por ahí, aunque sea barato, termina durmiendo en una mazmorra. Ahora yo creo que usted note, bendito el nombre del Señor. ¿Me están entendiendo por dónde andamos? Amén. Lo echan en la cárcel. Pablo y Silas se ponen a cantar en la cárcel. Alabaré. No sé si era ese el canto que cantaban, pero cantaron. Y a la medianoche, Dios dijo, no. Aunque estén sufriendo, yo estoy con ustedes. Porque el sufrimiento y la lucha y la prueba no significa que Dios nos ha dejado. Dios nos pasa a nosotros por el fuego y por las aguas. Por el fuego no nos quema y las aguas no nos ahogan ni nos anegan. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora están azotados, oiga bien, naufragados, robados, malentendidos, mal comidos, mal presos. Estoy haciendo una paráfrasis de la vida de Pablo. Y ahora está con la espalda lacerada, cantando corito, y a la medianoche tronó el brazo fuerte de Jehová y derrumbó la cárcel. Con ello, amén, Dios le estaba diciendo a su apóstol, no se preocupen muchachos, todavía yo estoy con ustedes, no les he dejado, no es que han pecado, no es que han fallado, es que están en el centro de mi voluntad y hay algo que a través de ellos yo quiero que ustedes aprendan, bendito el nombre del Señor. La cárcel se derrumba y ahora vienen los magistrados. ¡Ah, no! No termina ahí la cosa, ¿sabe lo que ocurrió? A la medianoche el carcelero se iba a matar, Pablo le dice, ¡no te mates! Y él pidiendo luz dice, no, no hemos ido, no te hagas daño. La ley decía que el que dejaba ir un preso lo mataban. Y el carcelero dijo, para que me maten, me mato yo. No te hagas daño, aquí estamos todos. Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa. Al carcelero. E inmediatamente el carcelero lo sacó, lo llevó a su casa, le lavó las heridas. Ahora le dio de comer, al fin comen. Le dio de comer y dándole de comer, le predican el evangelio y ahora el carcelero y toda su casa se convierten. Viene un chismoso fisgón y van corriendo los magistrados. Dice, aquellos hombres revoltosos que echaron en la cárcel, derrumbaron la cárcel. La que estaban cantando a la medianoche y la cárcel se cayó. Ahora están en casa del carcelero y ¿sabes qué? El carcelero se hizo aleluya. E inmediatamente vienen los alguaciles y le dice, bueno, pues saquen esa gente y díganle que se vayan. Y ahora Pablo dice, no, tampoco tan rápido. Que vengan ellos a sacarnos. Porque no nos vamos. Ahora yo quiero quedarme aquí. Porque sin juicio e injustamente, yo siendo romano, dice Pablo, me golpearon. Y cuando escucharon, porque Pablo usaba la carta de romano cuando le convenía. Era judío cuando le convenía, pero también era romano cuando le convenía. Tenía doble nacionalidad Pablo. Y cuando oyeron que era romano, tuvieron miedo porque por ley estaba prohibido golpear a un romano, azotar a un romano. Y le dijeron, ¿son ustedes romanos? Sí, somos romanos. No nos hagan daño, váyanse. No. Vengan y delante del pueblo sáquenos ustedes. Porque Pablo tampoco quería dejar la impresión de que se había huido y que era culpable para menospreciar el evangelio. No fue por orgullo. Ahora lo sacan de la cárcel. Amén. Fue en este momento que el Espíritu Santo le dijo, Pablo, todavía no termina la prueba. Saliste en victoria aquí, pero prepárate porque vas a ser apedreado. Te van a dar pedradas que te van a dejar por muerto. Tú irás de nuevo a la cárcel. Vas a ser apedreado. Pablo, yo sé que tú has pasado por muchas situaciones, pero hay más aflicciones todavía adelante. ¡Pablo! Regocíjate porque tú has sido escogido para sufrir por causa de Cristo. Nadie quiere el ministerio de sufrir por causa de Cristo. Ahora, yo sé que mucha de la gente que me critica por ahí ahorita va a decir, hermano, ¿y dónde dice la Biblia que hay ministerio para sufrir por causa de Cristo? No existe el ministerio de sufrimiento. Pero hay gente, hermanos míos, yo no sé si usted ha visto gente que dice, yo nací para sufrir. ¿Han visto usted? Gózate. Si crees que naciste para sufrir, gózate en el sufrimiento. ¿Por qué? Yo le he aprendido a usted que déjese andar de renegón. Gózese en el sufrimiento. Oiga bien. Creo que yo le enseñé esto alguna vez. Yo le dije que habían dos hermanos. Sí, creo que le dije esto una vez. Hay dos hermanos en la Biblia que fueron apóstoles de Jesucristo. ¿Se recuerdan ustedes? Si se acuerdan me lo van a decir. Los hijos de Mr. Zebedeus. ¿Cómo se llamaban? Juan y Jacobo. ¿Se recuerdan? El ministerio de Juan es un ministerio conocido. Juan, el apóstol, escribió el famosísimo Evangelio de Juan. Le dicen Juan el teólogo. Así le dicen. porque tiene una doctrina súper profunda, Juan, en su evangelio. En el año 85 después de Cristo escribió el evangelio de Juan. Y para colmo, escribió las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera, pieza magistral de la doctrina cristiana. Y se corona Juan en el año 95 al 96, estando en la isla de Patmos, exiliado, cuando le revelan el Apocalipsis. ¡Qué bárbaro! Ahora bien, hay otro que es apóstol igual que él, y es su hermanito de padre y madre, hijo de don Zebedeo. ¿Cómo se llamaba? Jacobo. Búsqueme en la Biblia dónde Jacobo hizo algo como apóstol. No lo va a encontrar. Amén. Sabemos de Mateo, sabemos de Pedro, sabemos de todos ellos, y la tradición nos habla de Santiago, nos habla de muchísimos de ellos, y nos dice de la historia de cómo fueron martirizados, las grandes cosas que hicieron, pero de Jacobo la Biblia no dice nada. Y hay gente que dice, entonces, ¿para qué lo llamaron de apóstol? ¿Sabe por qué no hizo nada? Porque fue el primer apóstol que mataron. Inmediatamente Cristo se fue al cielo. Después de Esteban, al otro que mataron fue a Jacobo. Dice que Herodes pasó por espada a Jacobo. ¿Lo ha leído en la Biblia? Y no desarrolló casi ningún ministerio. Entonces, si los 12 apóstoles fueron llamados para dar testimonio a todo el mundo de la muerte y resurrección de Cristo, y establecer y fundamentar doctrinalmente a la iglesia, y establecer iglesias. Entonces, ¿qué busca Jacobo en el apostolado si no hizo nada de eso? Lo único que dice es que cuando quiso hacer algo, lo mataron. ¿Acaso querrá el Señor enseñarnos algo a través de esto? Yo creo que sí, porque no hay casualidad ni coincidencia en nada de lo que ocurre en la Biblia. Juan, su hermano menor, tuvo una vida brillante ministerialmente hablando. Fue el único de los apóstoles que murió de viejo. El viejo Juan, el viejo Juancho. Jacobo muere inmediatamente. ¿Cuál es el testimonio de Jacobo? El testimonio del martirio. ¿Cuál es el testimonio de Jacobo? Que muchos tendrían que dar su vida así, por causa. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que dé su vida por causa de mí. Fue el primero de los ministros, fuera de Esteban, después de Esteban, que derramó su sangre. Y después de él, muchos derramaron su sangre durante toda la historia hasta el día de hoy. Mártires del evangelio. Ese es el testimonio de Jacobo. No tenía fe Jacobo, porque tenía fe no se rajó. Esteban, primer mártir de la iglesia, dice que lleno del Espíritu Santo. ¿Lo ha leído usted? Era tremendo predicador, hacía milagros, era diácono y lleno del Espíritu Santo, tenía una sabiduría que nadie lo podía resistir. Se enfrentó con medio mundo. Amén. Y luego a Esteban lo mataron. ¿Podía Dios librar a Esteban de la lucha, de la prueba, del sufrimiento? ¿Podía librar? ¿Por qué no lo libró? Porque el martirio y el sufrimiento es un testimonio. Yo sé que este evangelio ustedes no se lo han enseñado. Pues claro, en el día de hoy es el evangelio del billete, y de las limusinas, y de los hoteles 5 estrellas, y del comer langostino en los restaurantes a costilla de los hermanos. Eso es lo que le enseña. Y guiri, guiri, guiri, mucha espuma y poco chocolate. Vamos a la Biblia, ven a la Biblia. Y en el día de hoy, cuando Alguien es probado, las cosas no le salen como usted cree. Ahí anda diciendo, pero Dios mío, pero ¿qué pasa? Pero fue que te enseñaron chueco. Entra en la Biblia. Amén. Hay gente que son escogidos para sufrimiento. ¿A usted? Y si yo, no, ¿para qué le pregunto? ¿Quién quiere? ¿Quién va a querer de eso? Amén. Es a través del sufrimiento que se forma el carácter. Es a través del sufrimiento que se fortalece el carácter de la persona. Es a través del sufrimiento que se hace la gente buen ministro. En el día de hoy hay muchos que quieren ser ministros, hermanos, en paracaídas. Y caer en una iglesia llena. No, señor, hay que pasar por el Calvario. Hermano, ya me sé 4 versículos, 5, aleluya, 4 patadas, 2 coritos, y ya tengo una orquesta. Ya vamos a hacer la iglesia, vamos, vamos, vamos, venga la gente, venga todo el mundo, va a formar. Ajá, ¿cómo que no? Amén. Hay que formar un carácter, una trayectoria, un camino, un testimonio. Amén. Quizá usted se pregunte, hermano, pero eso le toca a Pablo, porque Pablo, Dios lo llamó para eso, pero a mí no. Ah, sí. Hermano, eso le toca a ellos. Sí, porque esa es la onda. Ellos sufrieron para que yo goce. Y también los he oído. O también, esa es la onda. Cristo se hizo pobre para que yo fuera rico, por lo tanto tengo que predicar riqueza. Ah, ¿cómo que no? Pero no leen el versículo que dice, el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí que fui el tronco me hicieron esto, ¿qué no le van a hacer a ustedes? Ah, esa no la han leído. Ese versículo no existe en la Biblia para ese tipo de gente. ¿Estoy diciendo verdad o me lo estoy inventando? Amén. Si usted piensa que está equivocado, la Biblia dice en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Ahora, yo quiero que usted note la frase, muchas son las aflicciones, no se aplica a Pablo solamente, ni a Pedro, ni a los apóstoles. Se aplica a todos nosotros que creemos en Cristo. Note usted que dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es justo? ¿Solamente uno? No, todos aquellos justificados por el Señor. Mire usted, mientras más justa es una persona, más aflicciones sufre. You don't get it. Mientras más te metes con el Señor, más lumbres levanta. Menos te quieren, más te critican y más golpe le dan a usted. Amén. Usted no se sorprenda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si usted fuera del mundo, el mundo amara lo suyo. Pero porque usted no es del mundo, por eso el mundo le detesta. Así que si el mundo le detesta, es porque usted no tiene cosas, nada que ver con el mundo. Si la gente, ahora, si alguien no le quiere por usted ser metiche, hablador, mentiroso, ladrón, si la Biblia, sí, porque hay gente que también tiene su onda. Nadie lo quiere, pero ¿quién se va a juntar con esas cosas, no? Gente, hermanos míos, que donde quiera que se meten causa un problema. Si hay gente que si dos están de acuerdo, cuando ellos llegan ya hay desacuerdo. Son conflictivos, problemáticos. Entonces, luego dice, estoy sufriendo por causa del evangelio. ¿Qué evangelio? Por causa de tu lengua, de su lengua. Amén. Pero la palabra del Señor dice, si usted sufre por causa de Jesucristo, entonces gócese en medio de las pruebas, sufrido en las pruebas. Ok, yo quiero casi terminar, pero déjeme decirle algunas cositas que quiero decirle, porque ya he hablado mucho. Yo creo que se entendió el mensaje. Pero la pregunta es, ¿Cómo puedo yo hacer que mi prueba se torne en bendición? ¿Y cómo una prueba se torna en una inversión de bendición para nosotros? Muy sencillo. Número uno, cada aflicción que nos llega a nosotros es una inversión de Dios en nosotros. Hay gente que sus pruebas la miran como algo pesado, como algo fuera de lugar. Hermano mío, cuando un padre envía a un hijo a la universidad, ¿cuántos de ustedes son estudiantes? Amén. Yo veo a las muchachas y los muchachos cuando entran a la universidad entran gordos. A los dos semestres, hermano, por amor a Dios, hay una bola de grasa que uno tiene aquí que se llama la bola de bichá. Aquí, una bola de grasa. Hermano, todo el mundo rebaja, pero cuando la bola de bichá se consume es porque la cosa es seria. Y le voy a decir que en los tres primeros semestres de universidad queda usted sin bola de bichá. Se fue. Parece un cadáver andante. Los huesos de aquí, las clavículas, se le salen para afuera. El esqueleto. Amén. Si usted no sabe, eso se llama la tensión y el problema y la situación de estudiar en estudios superiores. Y los que han estado en universidad saben lo que le estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Álgebra universitaria y demás hierbas aromáticas. ¿Saben lo que le estoy hablando? Ok. Ahora bien, oiga bien, vamos a poner este ejemplo. Cada padre que envía a su hijo a la universidad, ¿para qué lo envía? Esperando que en un futuro pueda emprender una carrera, ¿verdad que sí? ¿Cómo se va a sentir un padre que haya invertido, que haya hecho un préstamo sin poder universitario? Hay carreras que cuestan 10, 15, 20, 30 mil dólares por año. Usted estudia medicina, hermano mío, y en 4 años ya se hace súper pobre. De lo que cuesta eso. 4 años de colegio en premédica, estudiando ciencia y química. Y luego otros 4 años en el colegio para salir médico general practitioner, médico general. Y luego tiene que estudiar 2 años o 3 más para ser especialista. Y si es una super especialidad, tiene que echarse unos años más estudiando. Cuando viene a ver, hermano, sale usted hecho, olvídese. Entra joven y sale canoso, calvo, chueco y viejo. Ok. Imagínese usted que un papá pague una carrera. ¿Cuántos son padres aquí que tienen hijos que se esfuerzan para que estudie? Y no padres ricos, sino usted ponchando tarjeta, levantándose a las 5 de la mañana, doblando el lomo para que el muchacho vaya a estudiar. Y usted lo hace con gusto porque quiere, no porque quiere que su hijo le dé nada, sino que quiere que él se valga. Su orgullo es cuando usted mire a su hijo, a su hija realizado. Usted dice, bueno, valió el esfuerzo, gloria a Dios. Amén. Ahora imagínese usted, usted manda a su hijo a la universidad. Y después que los padres mandan a los muchachos a la universidad, lo que quieren es que se case con alguien que valga la pena. No con un mantenido arrastrado que no sabe dónde ganarse la vida. Bueno, esa se la dejo ahí. Amén. Por lo menos que valga la inversión. Ok. Ok, ahí va. ¿Se entendió? Ok. Ahora imagínense, el muchacho se gradúa. La muchacha se gradúa. Ahora es profesional. Como en Puerto Rico hubo alguien que estudió medicina. Y estudió medicina. Y él decía, pero yo estudié medicina porque papá quiso. Pero yo no quiero ser policía. Y eso me dijeron. Que después que terminó la carrera, le dijo, papá, aquí está su médico, ahora me voy a meter a la academia de policía porque eso es lo que yo siempre he querido. Oye, es una cachetada, es una bofetada del papá. Oiga bien, usted manda a su hijo a la universidad a estudiar y su hijo estudia en la universidad. Cuando llega, se imagina usted que llega, termina la graduación. Allá va con su cap and gown, con su toga, su birrete, vestido de negro. tiene ya una maestría, un máster en lo que sea, o tiene un doctorado, un PhD, y ahí va en su desfile académico, sentado con todos los graduantes, le entregan, se gradúa con honores, y ahora al otro día, el muchacho llega, ya manganzón, 27, 30 años, al otro día llega a la casa, y usted nota que se levanta en pantalones cortos, y usted piensa que, y no piensa irse de la casa ni nada, y usted dice, bueno, está descansando la tensión, y pasa un día, pasan dos días, una semana, un mes, dos meses, y usted lo mira que está duerme, que te duerme, y no hace nada, y usted dice, oye, ¿cuándo vas a trabajar? ¿Trabajé? No, yo no pienso trabajar. ¿Dónde estaría la inversión suya? ¿Nos estamos entendiendo? Amén. La universidad del cristiano está aquí en la tierra. Amén. Y las aflicciones son las pruebas del examen universitario. El Señor le da una clase de fe. La fe es así. Oiga bien, oiga lo que le voy a decir. Todo el que entre en el Evangelio entra a la escuela. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.